Igualmente en Badiraguato, compa, aquí en su pobre casa. ¿Qué le parece si los tigres se piensan los dos? Supongo que iba ahí. En la cantina el dos de oro, dos plebes se emborrachaban. Troconas del año que afuera tenían parqueadas. Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango. A leguas se les miraban que andaban en malos pasos. Son gallitos que no asustan. Otra buena borrachera.